pasar mis navidades. No se trata de dinero, de salud menos ni vanidades. La situación que me acecha toma lugar detrás de mi casa. Tengo un corral con dos puercas y me preocupa lo que les pasa. Las alimento más de tres veces al día porque me urge ya verlas engordar. Y aunque le estoy más de lo que su hambre cubre, ya ha pasado el mes de octubre y no paran de adelgazar. Lo que ha provocado esto es que están enamoradas de un puerco que las visita justo cuando me voy a la cama. Se me cuela en el corral y forma allí una garata. Ese dichoso animal, siendo revolú desata, me les come el alimento y del corral me le abre las puertas. No sepa dónde las lleva, ni qué me le hace a las puercas. Me tiene mal de los nervios, vivo súper preocupado, ya que uno es capaz de cualquier cosa cuando está enamorado. Y hoy como está muy de moda la dieta y las cirugías, le temo al hecho que me les come el cerebro y me lleve a un cirujano, compadre, a las puercas mías. Ya por fin aparecieron, las puedo ver en la lejanía. Vienen caminando lentas cuando antes hacia mí corrían. Mientras se van acercando, las noto envueltas en gasa y me le acerco un poquito para averiguar exactamente lo que les pasa. Recuerden bien que cada libra que te bajen equivale un plato menos pa' noche buena en mi casa. Me confesaron que se hicieron la bariátrica, el puerco casi me arruina mi festín. Por malicioso y charlatán voy a buscarle donde quiera que lo agarre y le llegará su fin. Se le acabó el jamón, eso es así. De seguro lo haré trizas, chicharrones y morcillas, y luego harto y montado de la risa, te voy a tirar pa' atrás en la silla. Chona, la puerca asesina. Cógelo pa' ti, Samir, que vacila un sin ron.